va a estar dando un verdadero Super Bowl de congresos de derechos ambientales en Córdoba, porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba realiza en el día de hoy una gran actividad, en este caso, de ambiente, de derecho ambiental. Estamos hablando de una actividad de importancia que estará nucleando a funcionarios, estará convocando a gente del ambiente que tiene que ver con este Congreso de Derecho Ambiental organizado por la Universidad de Córdoba, por la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Esto va a ser en el día de hoy. Estará el Colegio de Abogados de Córdoba, la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio, la Universidad Católica, la UNC, la Universidad Pontificia de Córdoba, el Centro de Derecho Ambiental, la Universidad Blas Pascal y demás. Esto va a ser en el día de hoy, se va a estar realizando esta actividad. Pero mientras tanto, se va a estar realizando otra actividad al mismo tiempo en la mañana de hoy, que va a ser la Jornada por el Derecho al Buen Vivir y la Justicia Ambiental para los Pueblos. Esto va a ser también hoy, Jornada del Derecho al Buen Vivir y la Justicia Ambiental, que va a estar convocando a las asambleas ambientales de Córdoba, de toda la región. Hablamos del Fuera Porta, Vecinos del Chabascate, Sierras Chicas Sin Canteras, Sal Si Puedes No Puede Dormir. Va a estar presente la Brigada Territorial del Río Yuspe, la Comunidad Contra Arte, Vecinos Preservando el Parque de la Vida. Es decir, que mientras por un lado el oficialismo y la Facultad de Derecho realizan hoy un taller, un congreso de derecho, por otro lado las asambleas ambientales de Córdoba van a estar haciendo una jornada por el buen vivir, por el derecho y la justicia ambiental para los pueblos. En un rato, a las 10, va a estar presentándose también ahí el doctor Juan Smith, que lo tenemos en línea en este momento para conversar. Estimado Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Gracias bien. Por el llamado, muchas gracias. Bueno, la verdad es que nos llama la atención esta jornada cargada de eventos que va a haber hoy. Por un lado vemos que el oficialismo, la Municipalidad de Córdoba, las universidades nacionales realizan este Congreso de Derecho Ambiental y por otro lado, como un contrapunto, las asambleas socioambientales también van a estar abriendo una jornada de derecho al buen vivir y la justicia ambiental. Estamos de alguna manera frente a dos modelos de entender el medio ambiente y el derecho ambiental. Me parece que sí, Juan, me parece que sí. Me encantó esto del contrapunto. Ojalá en una sociedad posterior podamos comprender que ese contrapunto debe darse dentro de ciertos marcos en donde el Estado es generoso en la apertura del diálogo y de la conversación y del intercambio de opiniones. Hoy eso no está ocurriendo claramente. Nosotros por eso necesitamos imperiosamente que esto, como vos decís, este modelo que nos parece que es el que viene para la provincia de Córdoba, que necesitamos en la provincia de Córdoba en forma urgente, también se ponga en disputa, se ponga en discusión, y eso es lo que va a ocurrir hoy. Parece que si yo pudiera transmitirles a tus oyentes y a vos lo que estoy viendo ahora es que, bueno, el Congreso oficialista, como vos decís, está iniciando, están bajando los camiones, un montón de parafernalia, con que cuesta dinero, mucho dinero, y por otro lado los sectores ambientalistas estamos descargando nuestro sonido, nuestras banderas, y bueno, con posterioridad hablaremos y cada una de las asambleas expresará qué es lo que piensa. Pero vuelvo a insistir, hubiera sido bueno, y esto debiéramos tenerlo presente para más adelante, que estos debates sean abiertos, haya mucha más apertura, ¿no? Y a mí me parece, yo sinceramente entiendo que es una falta de respeto que se haga un congreso de este tipo en la provincia de Córdoba y no se invite especialmente a las asambleas y organizaciones ambientales, porque no es abro la convocatoria para que venga el que quiera, de ningún modo es así. Eso es casualmente no percibir lo que está pasando en la provincia de Córdoba, es no tener ninguna noción de lo que significa un diálogo maduro, interesante, que pueda significar un mensaje superador, ¿no? Así que nosotros en ese sentido nos sentimos ofendidos, porque muchos de nosotros hace muchos años que estamos bregando porque la provincia de Córdoba modifique la realidad horrorosa que tiene. Y no, quiero decir, no llegamos recién, ¿no? Va a estar Raúl Montenegro, son hombres y mujeres que han tenido y tienen carácter predictivo y eran necesarios en estos lugares de debate, ¿no? Y entonces esperar que espontáneamente vos te inscribas cuando en realidad la invitación debió ser personal. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, se entiende. No pueden percibir o no quieren percibir, o hay un reclamo que se pretende ocultar o no escuchar claramente, porque la realidad ambiental de Córdoba, las asambleas son una realidad, y que no se las invite dice más que inclusive si las estuvieran invitando. Acuerdo totalmente. Me rectifico, es así como vos dices, no quieren, pero bueno, nosotros estamos acá para también hacernos escuchar. El vecino, la vecina de la ciudad, del interior que pase por acá, nos va a encontrar. A partir de las 9:30 va a comenzar, va a haber oradores, expositores, personas y hombres y mujeres, como te decía recién, que tienen carácter predictivo, Juan. ¿Qué significa eso? Que hace mucho que están diciendo lo que va a pasar y asentado en trabajos y en estudios científicos, ¿no? Eso me parece que a mí me da la impresión que desde el Estado eso se ha perdido, ¿no? No está, alguna vez lo vamos a discutir, pero no están los mejores en esos lugares, ¿no? Pero bueno, hay que seguir en la lucha. Ustedes son, bueno, un fiel reflejo de eso también allá en Punilla. Y bueno, acá estamos y acá nos encontrarán. Este fenómeno que vemos en la mañana de hoy en Córdoba capital, también uno observa que se está repitiendo, no solamente en Córdoba, en el mundo entero, el debate ambiental, que ya es una realidad, pero el sistema, el capitalismo, muchas veces acompañado, apuntalado por fundaciones, por las mismas empresas extractivistas, ha moldeado este discurso oficial en referencia a la economía circular, a políticas ambientales, y los vemos a los grandes líderes mundiales en la cumbre del clima llegando en jet privado a hablar de la necesidad de autos eléctricos. El ambiente está instalado, pero posiciones divergentes sobre un mismo tema. Por supuesto, para darle envergadura a lo que vos acabas de decir, a modo de pregunta, hoy se producen en el mundo alrededor de 78 millones de toneladas de plástico, de botellas de plástico. De esos 78 millones de toneladas, solo el 14% puede ser vuelto a alguna especie de sistema de reutilización. Y de ese 14%, solo el 2% está limpio, es decir, que vuelve casi impecable a ser utilizado. Entonces, hay que discutir esto de la economía circular, ¿no? De circular esto no tiene absolutamente nada, claramente, ¿no? Es más bien un baldazo de pintura verde que se echan algunos gobiernos estaduales, pero en realidad el circular, o sea, como vos decías, no se está discutiendo el fondo del asunto, que es un sistema absolutamente nocivo, claramente atentatorio de los bienes comunes, y que no... Un poco eso vamos a reflejar hoy, ¿no? Sobre todo particularmente concentrándonos en Córdoba. ¿Qué es lo que pasó en Córdoba? ¿Qué pasó a partir de la reforma del 2001 de la Constitución de la provincia de Córdoba? ¿Cómo se instaló en Córdoba esa alianza estratégica en base a la cual se iban a extraer bienes comunes, se los iba a convertir en dinero y se los iba a concentrar en muy pocas manos? Un poco de eso va a tratar, por lo menos, la exposición que voy a hacer yo, ¿no? Estimado Juan... Sí. Te escuchamos. No, que un poco vamos a abordar las causas del ecocidio en Córdoba. Esa es la idea. Así que ojalá podamos, que eso trascienda también, es importante. Es una opinión más, claramente, ¿no? No estamos diciendo que tengamos la verdad absoluta. Estimado Juan, ustedes ya hace varios meses habían notificado por carta documento a los municipios de Sierras Chicas. Estaban manifestando un reclamo administrativo prácticamente agotado, con muchos reclamos que no se respondían, con las vías administrativas ya totalmente agotadas. ¿En qué ha quedado la Asamblea del Chabascate? ¿Qué situación se encuentra hoy frente a municipios que ya directamente les han cerrado las puertas? Bueno, esta es una de las causas, ¿no? El cercenamiento del derecho al acceso a la información pública ambiental. En Córdoba hay un absoluto cercenamiento. Desde parte del gobierno provincial, los municipios y comunas no comprenden que la opinión pública necesita estar informada, necesita, y sobre todo en materia medioambiental. Y yo creo que en Córdoba, a partir, vuelvo a insistir, de esa reforma, de esa modificación de la superestructura legal que se produjo en el 2001, fuimos caminando tan rápido como vertiginosamente hacia un cercenamiento del acceso a la información pública ambiental, lo cual claramente nos coloca a todos los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Hablamos con Juan Smith, abogado ambientalista desde la Asamblea del Chabascate, desde las Sierras Chicas. Estimado Juan, te mandamos un abrazo grande y bueno, ahí estaremos acompañando a la distancia esa fuerte presencia de las asambleas socioambientales. Gracias, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Y tras la muerte de una de las fundadoras, de las pioneras de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, de las madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, hoy en Cava va a tener su gran homenaje.